respiro con poder. Sé que hay gente que rechazó la verdad y se avergüenza de esta pura realidad. Al ritmo nuestro no lo van a sepultar, porque muy puro tiene estilo natural. Y defendemos con orgullo y mucho amor aquella herencia que mi Córdoba nos dio. Y desde entonces la tengo en mi corazón y lo percibe una nueva generación. Buenos Aires tiene el tango y La Rioja con la chaya, los salteños con la samba, el corriente, el chamamé. En Santiago del Estero gozan de la chacarera y nosotros los cordobeses cuarteteamos hasta morir. A tunga, tunga, tunga no lo van a sepultar, el ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá. A tunga, tunga, tunga no lo van a sepultar, nunca, nunca morirá. No, no, no, nunca morirá. No, no, no, será siempre inmortal. Sí, sí, sí, sí, siempre vivirá. Sí, sí, sí, sí, te lo puedo asegurar. Y a la mierda va a ir. Para el tapa y al verde, se pasa allí, Colonia Lula. Adrián de Oña. Yo sé que gente que rechaza la verdad y se avergüenza de esta pura realidad. Al ritmo nuestro no lo van a sepultar, porque no es puro ni estilo natural. Y defendemos con orgullo y mucho amor aquella herencia que mi Córdoba nos dio. Y desde entonces la tengo en mi corazón y lo percibe una nueva generación. San Luis, San Juan y Mendoza, con su cueca y sus sonatas, Jujuy, su carnavalito, la Patagonia, ritmos sureños, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, guarañas y chamarritas, y nosotros los cordobeses, cuarteteamos hasta morir. ¡Palma! Tunga, tunga, tunga, no lo van a sepultar, el ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá. No lo van a sepultar, el ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá. No, no, no, nunca morirá. No, no, no, será siempre inmortal. Sí, sí, sí, siempre vivirá. Sí, sí, sí, te lo puedo asegurar. Para el gato Feli, Peine y Tuzaigó, la quesquina de los Granados, para Pico San Pablo, Guiñazú, para todos los fotógrafos.